Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Saludos hambrientos en esta noche de verdadero lujo. Vamos a saludar a Teddy, que seguro que está por aquí ya tranquilamente. Teddy, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Pero encantado como en los cuentos. Casi, porque fíjate que es la primera noche desde que hemos cambiado de hora que en la que me han dejado bajar del tren tranquilamente. Prácticamente bueno, me han puesto en la alfombra roja. Es que hoy había poca gente, la verdad. No, ha sido por eso. Es que hay influencias. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Cuéntanos qué influencias hay. Verás, te cuento. Hemos recibido un correo. Un vagón correo. Si fuera un correo, sería un carro muy grande. Joder, me has liado, macho. Un correo de sí. Fernando Navarro, de ese periodista que tiene ese blog, que ha hecho multitud de programas de radio en muchísimas emisoras, y Dios mío. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo ya lo sé, tengo que confesarlo, pero cuéntaselo a los oyentes. ¡Qué sonrisita se te ha puesto! Bueno, pues yo tengo, os voy a leer prácticamente el correo, porque la verdad me hace muchísima ilusión. Dice el correo: querido Alberto, lo primero, encantado de hablar contigo. No he querido contestarte hasta escuchar varios de tus programas. Tengo que decirte que tu mensaje me pilló de sorpresa y después de oír lo que hacéis en el Callejón del Hambre, me has dejado encantado. A ver. Reconozco que nunca imaginé que los mensajes de mi blog Sounds of New York fueran a tener tanto alcance. Escuchando el de Woody Allen, se me han puesto los pelos de punta. De verdad, os agradezco muchísimo lo que habéis hecho. Creo que lo importante es compartir, y por lo que a mí respecta, me encanta la vida que habéis dado a mis mensajes. Esto de tener un blog es un poco como la radio. Nunca sabes hasta dónde puede llegar lo que haces, quién está al otro lado. Y con vuestra iniciativa, el alcance ha sido magnífico. Aparte, soy una persona de radio, enamorado del misterio de este medio desde que era un niño. Y he trabajado muchísimos años en emisoras como la SER, Onda Madrid y la COPE. Y te puedo asegurar que lo vuestro es de nota alta. Me gusta mucho vuestro proyecto y la ilusión que desprendéis en cada programa. Bueno, Teddy, ¿cómo tienes el cuerpo a estas alturas? Bueno, pues yo en el momento en que lo leí, cuando me lo pasaste, la verdad que me pegó un subidón, ¿eh? Increíble, pero es que continúa y dice: con respecto a utilizar mis mensajes de serenatas de Nueva York, no hay ningún problema. Supongo que llegaste a este blog a través de pinchar por el de Sounds of New York. Lo único que te digo es que Serenatas fue un blog muy personal, donde el objetivo era compartir una ciudad tan fascinante como Nueva York. Estoy seguro de que sabrás tratarlo con mucho cuidado, ya que contiene paisajes personales, referencias afectivas. Con todo, gracias por tu interés y por tu hambre. Termina diciendo el correo: es curioso, el primer programa de radio que hice en mis primeros años lo llamé Callejón sin Salida. Sí, como uno que pusimos aquí también. Exacto, como uno que pusimos. Ahora estoy a punto de estrenar otro en City FM, un programa estrictamente musical que se llamará El Último Vals. Sabrás de ello porque voy a crear un blog en el cual pues hablaré de los programas y los iré subiendo. En fin, para terminar, y no voy a darnos ni un pelín más de autobombo después de esto, ¿vale? Dice: no, porque eso no... No. Dice: no dejes de seguir hambriento. Tal vez un buen himno para tu programa sería una canción como Hungry Heart, ese corazón hambriento del gran Springsteen de los 70. Un abrazo, Fernando Navarro. Like a river that don't know where. con el corazón hambriento y muy bien acompañados esta noche, porque bueno, esta noche tenemos aquí a un amigo, a un gran amigo, a Manolo, nuestro querido amigo Manolo, ese iniciador en tantas músicas, que nos ha enseñado tantas cosas. Y bueno, pues tenemos el corazón hambriento y a través de ese blog de Sounds of New York City hemos conocido grandes cosas. No podemos dejar de repetirlo. De hecho, a Fernando Navarro le hemos propuesto enviarle el disco de Richard X. Heyman, que ya sabéis que nos lo envió su mujer después de ese contacto a través del YouTube. Y bueno, pues está dispuesto él a conseguir, Teddy. Sí, cuéntame. Que venga Richard X. Heyman y los Dout Boys a España. ¿Pero tú crees que lo va a conseguir? ¿O ya ha movido hilos por ahí? No sé, pero oye, ¿por qué no? Sí, hombre, sería fantástico. Sería fantástico. Y bueno, pues Richard X. Heyman empieza su disco con una canción que se llama Canyon Walls y que, bueno, no puedo resistirme el ponerla una y otra vez. Canyon Walls, Richard X. Heyman. Ya sabéis, ese hombre que es oficinista y que lleva 30 años haciendo música después de su trabajo. Think back on it all. De esta manera tan increíblemente buena empieza el disco de Richard X. Heyman, ese disco que conocimos a través del blog de Fernando Navarro, pero ya sabéis que ahí la cosa no terminó. Hemos seguido conociendo a los Dout Boys, que son toda esa colección de gente que tocaban en los años 60, a finales de los 60, primeros de los 70, junto a gente tan importante como Beach Boys, y que según las noticias que me llegan, no hacen más que hacer actuaciones, aparecer en radios. Se están enganchando a lo que es el revival este que hay de gente que vuelve. Uh-huh. Por ejemplo, ¿sabes que ahora los Kinks también quieren volver? Pues no lo sabía. Bueno, pues ahora los Kinks también quieren volver. Claro, hay una pequeña pelea. De los Davies, uno de los Davies quiere volver y el otro no quiere volver. No sé cuál de los dos es el que quiere y el que no quiere. Pero no hay problema. Seguro que llega alguien, pone una buena cantidad de pasta encima de la mesa. Maletín y se arregla todo. ¿Estás hoy Darth Vader también? Sí, sí, sí. A ver, sí, a ver. Sí, sí, me hablo. A ver, mueve un poquito el cable, a ver si dejas el... Ya estamos. Ya le ha dado un ataque de idiomas, ya se nos ha escapado y se ha ido por ahí. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora a sí, ver, vale. di algo interesante. Algo interesante. Joder, macho. Bueno, pues... Tú me has dicho que diga eso. Sí, sí, es que es muy bien mandadito. Bueno, pues lo que estábamos comentando es que la cantidad de gente que vuelve continuamente, grupos que reaparecen y entre ellos, pues... Que por otra parte, o sea, que vuelvan algunos está estupendamente, pero otros... Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero yo qué sé. Haz una petición. ¿Quién quieres que vuelva? A ver, vamos a decirlo desde aquí. Un grupo que te gustaría volver a ver en directo. Venga. Me lo pones muy difícil. Venga. Venga. Yo qué sé, tío. Los Picnic, por ejemplo. ¿Los Picnic? Sí, sí, con Janet a la cabeza. No. No es muy fuerte. O sea, no es tu fuerte. No. Ah, bueno, pues no sé. Te lo vas pensando. Me lo voy pensando, luego te lo Y luego me lo cuentas. Vale. Y mientras tanto ponemos una canción de los Dove Boys, que la verdad es que cuanto más escucho el disco de los Dove Boys, que se llama Is It Now, más me gusta. Y esta canción se llama Maybe I've Gone Crazy. Es suya, de uno de los componentes, de G. Francis. Y bueno, un sonido impresionante. Ahí va. El perro se ha tragado el móvil. Ooh, my best. Ooh, yeah, yeah. Best. Ooh, now. el Callejón del Hambre comemos de todo. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Tierra de Monólogos. Esta noche esperando la actuación estelar de Teddy La Voz, el cual nos va a deleitar con... Pero ya está en el escenario, les dejamos con él, disfrútenlo. Buenas noches, Alberto, buenas noches. Si es que... ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado sin pilas en los dedos o qué? Ay, yo venía a hablarles de unos pequeños objetos a los que no se les trata con el cariño que se merecen. Las pilas. Que son como el papel higiénico o como la paciencia de las madres. Solamente nos acordamos de ellas cuando se acaban. Tú estás echando... Estás escuchando tu Wallman lleno de felicidad y de repente la niña Pastori se convierte en la niña del exorcista. ¡Échame una mano, prima! Que viene mi novia a verme. Y se acaban las pilas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Bajamos a comprar más? No, de eso nada. Es que no hay tiempo. Las necesitas ahora. Es como cuando se te acaba el papel higiénico. Lo necesitas en ese momento. O sea, no vas a bajar a la tienda con el pantalón por los tobillos. Oiga, por favor, ¿tienen papel higiénico? Sí, sí, ahí al fondo. ¡No! Corremos toda la casa buscando cosas que funcionen con pilas. O sea, estás tan desesperado que te encuentras a tu abuelo durmiendo y le preguntas, ¿pasará algo si le quito las pilas del marcapasos? Total, ahora está durmiendo. No va a marcar ningún paso. ¿No? Nah, sigues buscando. Y la primera pila que cae, como siempre, es la del despertador. Que yo me pregunto, ¿para qué le ponen pilas al despertador? Si le quitas la que tiene, le pones la gastada y sigue funcionando perfectamente. Bueno, pues tienes que encontrar otra cosa que siempre funcione con pilas. ¿Eh? Ya está. El mando de la tele. Pues no, porque el mando de la tele nunca tiene pilas, siempre están gastadas. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer. Tú aprietas el botón y no cambia de canal. Y dices, eso es que no he apretado lo suficiente con el dedo. Clavas el dedo y no cambia y dices, eso va a ser el ángulo. O sea, te estiras, te retuerces... Te vas acercando y al final aprietas el botón de la tele con el mando. ¿Y cambias las pilas? No, ¿para qué? Si funcionan perfectamente. Lo que pasa es que hay que encontrar el ángulo. Si ya lo decía yo. Bueno, pues sigue buscando. A ver, sí. Y dices, bueno, la del despertador, la de la calculadora y la del reloj. De la cocina, sí. Que esa es fantástica porque no sabías ni que existía. Pero necesitas cuatro, Claro. Pero bueno, tú no pierdes la esperanza. Si tres funcionan, pues, y una está gastada, joder, son mayoría, ¿no? Digo yo. Malo será, pues no. Porque cuando no se puede, no se puede. Y el Walmart no funciona. A ver. Y a esa pobre pila gastada, ¿le tiene que entrar un bajón? Yo me imagino a las otras tres. Venga, va, que no pasa nada, tranquila. Vea. Que no pasa nada. Y ella... Es que no lo entiendo. Os juro que es la primera vez que me pasa. Lo malo es que ahora las otras cuatro... están gastadas, sí. Porque para estas cosas las pilas son muy suyas. Claro. Son como las manzanas. Aunque tengas tres que funcionen... Como las pongas con una que esté podrida... Y el problema es... ¿Qué haces ahora con todas esas pilas gastadas? Porque antes no pasaba nada. Yo de pequeño las chupaba. Las comía, las mordía, las tiraba al fuego y nunca me pasó nada. Pero ahora, como no las tratamos con cariño, las pilas han decidido hacerse venenosas. Claro. Hoy día tirar una pila gastada a la basura es más peligroso que colar a Herodes en Disneylandia. Incluso se han vuelto crueles. Sí. Tienen hasta su propio día de la venganza de las pilas. El Día de Reyes. Todos los niños del mundo abriendo los regalos a la vez y todos a la vez. Ay. ¡Papá! ¡No tiene pilas! ¿Dónde están las pilas? ¿Y las pilas? ¿Dónde están las pilas? Las pilas. ¿Que dónde están las pilas? En el despertador, en la calculadora, en el reloj de la cocina y en el marcapasos del abuelo. Buenas noches. ¡Aulla! Bueno, si queréis me quedo por aquí. ¡Adiós! Y esto ha sido todo en Tierra de Monólogos. Esperamos que hayan disfrutado y no lo olviden, les esperamos aquí el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Teddy. Ey. Cuéntame. Oye, que está sonando un tema a capela. ¿Es que se acaba el programa ya o qué? Pues no sé. No, ya tan pronto, espérate, ¿qué hora es? No sé. A ver, son las 22 y 23 minutos en este momento. Qué bien lo dices, ¿eh? 22 y 23. Y 59 segundos. Pues no. Esto que está sonando es rock capela. Y suena en esta hora por una razón muy especial. Este es uno de los mejores grupos a capela que existen en el mundo y están preparando una gira europea que incluye España. Así que para celebrar esa gira que les va a traer a España, ojalá a Madrid, por lo que nos toca, pues vamos a poner una medley de los Beatles de rock a capela en esta hora del programa. Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. All the way the paperback was on my knee. When I had a travel flight, I'm back in the USSR. You know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me scream and shout. And that Georgia's always on my mind. Georgia on my mind. Children at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who buys the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night arrives without a suitcase. Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootlace. See how they run. Y nuestro amigo Jesús Mulleras ha vuelto al cine. Ya sabéis que no sale de allí. Eso sospechamos, bueno, Teddy y yo, ¿no? Yo sé. Un día me contaron que le vieron salir del cine. Yo creo que no sale. Y esta noche nos va a hablar de La Brújula Dorada. Por el verdadero agente, Jesús Mulleras. En un mundo gobernado por los poderes del mal, una niña elegida intenta esclarecer su destino. Ayudada por seres extraordinarios, descubrirá secretos que darán sentido a su vida. ¿Veremos a la niña? Creo que sí. En ese universo fantástico, la pequeña Lyra intentará esclarecer las grandes incógnitas con la ayuda de la Brújula Dorada. Bueno, ha pasado con esta película lo mismo que pasó con las Crónicas de Narnia o con El Señor de los Anillos, ¿no? Es una adaptación de unos libros que se han publicado y que han tenido bastante éxito. ¿Qué es esto? Es la Brújula Dorada, Lyra, y tú deberás guardarla. ¿Pero para qué sirve? Permite averiguar lo que sobrevendrá. Y es de gran importancia para el futuro de la creación. A destacar a mi querido Daniel Craig, que aquí por una vez pues ni nos enseña el bañador como hizo en 007, ni tampoco se quita la camiseta. Pero bueno, lo poquito que sale, desde luego, luce mucho la película. Y como no, a nuestra amiga Nicole Kidman, que hacer de mala le sienta estupendamente, a pesar del Botox, que la ha palizado un poco el labio de arriba, pero el resto del cuerpo lo tiene estupendo. ¿Quién es? No lo sé. Pronto regresaré al norte. ¿Deberías acompañarme? ¿Yo? Uh-huh. ¿Ir al norte? ¿Al norte? Allí hace frío. Tiene una idea que a mí me parece estupenda, por lo menos que te plasma la película, que es que, bueno, hay un mundo imaginario, ¿no?, donde las personas pues van, caminan por la calle acompañadas de su alma, y su alma pues tiene forma de animal. Entonces, en función de la persona de la que estemos hablando, pues así es su alma, que lo llaman demon. Entonces, en el caso de los niños pequeños, el demon cambia, ¿no?, hasta que no son adultos, ¿no? ¿Está familiarizada con las profecías de las brujas? ¿Cree usted que es esa niña? Antes de que te fueras del Jordan College, el rector te entregó algo, ¿no es cierto? Dámelo a mí. No te lo daré. ¡Pan es ella! ¡La que dirige el magisterio! Te encontraré, Lyra. La verdad es que La Brújula Dorada es una película preciosa. Está muy cuidada. Los detalles, tiene una animación impresionante, y además está todo el rato jugando a dos lecturas: la información para los niños va dosificada y la información de los adultos no les llega a ellos nunca, porque la verdad que es, a la vez que bonita, pues es una historia muy dura. Tienen su poder La Brújula Dorada. Hay que encontrarla. Todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, El Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Teddy y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Predicador Ramírez. Bueno, Teddy, tengo que decirte que el predicador ha picado. ¿Ha picado? Oiga. Sí, señor, ha picado, ha caído. Esto parece la feria. Pues el predicador Ramírez va a formar parte de la plantilla de este programa. Esa plantilla que no gana ni un duro. Que lo hacemos todo... ¿Por el morro? ¿Por la face? No, por amor. Ah, bien. Por amorro. Por amor. Madre mía. Bueno, pues resulta que el predicador Ramírez pues escuchó nuestro saludo del 2023, que fue su saludo del 2023... Y bueno, pues nos pusimos en contacto con él para que nos conteste desde ese año las cosas que están ocurriendo. ¿Desde ese año? Desde el 2023. Por ejemplo, nos dice, a nivel de trapitos, desde que el cambio climático se acentuó, lo imperante es vestir de forma veraniega. En lo que a mí respecta, empecé a ir al gimnasio y hace algunos meses que salgo con el torso al descubierto. Mi objetivo es tocar totalmente desnudo si finalmente el nuevo modelo de alargador de pene funciona. Aviso, los que se anunciaban en el año 2008 no dieron la talla. Y continúa contándonos cosas desde el año 2023. Dice, el asunto de los grupos nacionales sigue como siempre. De hecho, es difícil ver alguno, pues ya solo se contrata gente de fuera. Quizás el reciente escándalo del Festival de Blues de Quita las Cabras de en medio sea el principio de un cambio. En la última edición no hubo grupos nacionales, ya que el presupuesto se lo llevó un tipo de taxón, con el nombre tan espectacular como Berimorro Gamon Garfield. Bueno... que evidentemente era tataranieto de un famoso, famosísimo bluesman. Sí, sí, claro. Pero que solo llevaba un mes tocando la guitarra y además vino sin banda. Hay gente que intentamos tocar blues, aportando un ápice de creatividad, pero sigue sin interesar incluso a quien debiera. No se nos tiene en cuenta si no tocamos Paquito Chocolatero y el Chachachá del Tren. Uy, perdón, quería decir I Got My Mojo Working y Sweet Home Chicago. La sociedad de reggaetón de Barcelona está pegando fuerte. Tengo aquí su último número. ¡Hombre! Una foto del disco de DJ Ramírez, que salió hace 6 meses. Un reportaje sobre el reggaetón en Kuala Lumpur. Ay, ay. ¡Y Dios, no! Una entrevista a Berimorro Mongarfield. Y así termina el predicador su diatriba directa contra tanta gente desde el año 2023. Lo que no nos ha dicho es si le salieron bronquios. Esa es una buena pregunta, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es lo siguiente. Podéis enviar vuestras preguntas para el predicador, que él contestará, por supuesto, al email elcallejondelhambre@gmail.com o nos llamáis al estudio, ya sabéis, a la hora que queráis. Aquí estamos, de 10 a 12, todos los jueves de la noche. Al 91. 811. 03 98. Joder, estamos conjuntados. Bueno, increíble, pues, buah, lo del papelito enfrente no se cuenta, ¿no? No. Vale. Y el predicador os contestará todo aquello que vosotros queráis saber. De hecho, ya le hemos mandado 2 preguntas. ¿Cuáles son? Ah, en el próximo semana, el próximo programa lo sabréis. Estad atentos, atentos. Y por supuesto, le prepararemos una sintonía estupenda al predicador. Predicador Ramírez, bienvenido al Callejón del Hambre. Y por supuesto, ya sabéis que el predicador tiene multitud de reencarnaciones. Es uno y multino, no trino, sino multino. Y una de sus reencarnaciones se llama Guajiro en la Urbe. Y hace canciones como esta, que se llama Sed. Porque una cosa que tiene ya el predicador es sed. Que tendría que estar hundido, errante y en las manos del dolor. Partido, lamiendo mis heridas, maldiciendo la vida, maldiciendo el amor. Debiera estar triste y deprimido, buscando el cómo y el porqué. Perdido, sin salir de casa, pero no sé qué me pasa, que solo siento sed. Sed, tan solo siento sed, sed. Mi voz choca en la pared y vuelve aquí. Sed, en lugar de desconsuelo, pues toco de pies al suelo. Te marchas y solo siento sed. Ya ves que me quedo tan tranquilo. asombro de mi propio proceder, al filo del abismo más profundo, doy un paso y no confundo el volar con el caer. Solo siento sed, sed. Mi voz choca en la pared y vuelve aquí. Sed, en lugar de desconsuelo, pues toco de pies al suelo. Te marchas y solo siento sed, sed. Tan solo siento sed. Mi voz choca en la pared y vuelve aquí. Sed, en lugar de desconsuelo, pues toco de pies al suelo. Te marchas y solo siento sed. Te marchas y solo siento sed. Bueno, el predicador está sediento y aquí estamos hambrientos. Todo coincide, ¿no? Bueno, sí, siempre estamos hambrientos aquí, aunque hayamos cenado, comido o desayunado. Es lo igual. Que sea. De lo que tenemos hambre es de cosas nuevas, de cosas buenas, de cosas malas, de cosas, en realidad. De cosas. Hoy lo has dicho igual que. Bueno, me voy a callar. A ver, no, dilo, dilo. ¿Igual que qué? Igual que Ricky López. Ya estamos, ya hemos empezado. Es que más o no igual. Ya hemos empezado. Bueno, pues nada, ya. Mira, ya de esta semana no pasa. ¿Qué pasa, Ricky? Le voy a llamar y le voy a decir que se venga a hacer una entrevista aquí porque esto ya es. Pero ¿no te acuerdas de esa canción? Me hace cosas. Sí, lo has dicho igual, es verdad, lo has dicho igual. Es verdad, sí, sí. Pues mira, si lo llego a saber, la traigo. Bueno, pues no. Yo iba a hablar de la trova Kung Fu, que son conocidos del predicador y son de Barcelona también, y que son de esos grupos del Arrabal, del barrio del Raval, no del Arrabal, del Raval de Barcelona, que hacen ese tipo de música de mezcla, pues como tantos otros en Barcelona, y que, bueno, pues tienen una canción súper divertida que se llama Loco y Motora. Loco y Motora, muy bien. Bueno, eso suena a dibujos animados. Suena a dibujos animados. A Locomotoro, ese. Pues eso es de hace muchos años, ¿eh? Ya, era yo joven. ¿Que eras tú qué? Que no había nacido, digo yo. Ah, bueno, vale. Pues ahí está, la trova Kung Fu. Sí, sí, ¿Mm? Sí. Muy urbano, ¿no? Sí, ya. Ahí llega el tren. Ahora yo le presento un prodigio para viajar, que para manejar no necesita de documento. Ahí les juro que yo no miento, que eso no usa ni gasolina. Y quien lo usa es quien fija el lugar donde va a parar, aunque nadie quiera bajar cuando la máquina ya camina. Aunque nadie quiera bajar cuando el prodigio ya camina. Loco, motora, destino, felicidad. Las alarmas, que la niña rebelde ha agitado a la gran dama. Bochorno que todo amansas, deja paso a la gran sirena. Casi estaba en la vía muerta, muerto hasta ahora quien no la siga. Y quien contaba en horas un día, que agarre el cuento y pierda la cuenta. Y quien contaba en horas un día, que agarre el cuento y pierda la cuenta. Loco, motora. Pero es la máquina loca, locomotora que todo arrasa. Antes como una ola, es un tsunami que ahora pasa. Dejando pares en cada casa, juntando amores a carambolas. Dejando pares en cada casa, juntando amores a carambolas. Loco, motora, destino, felicidad. Locura para calentar. altravoces. ¡Y no sabéis tocar una jota! El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Y nada más empezar el programa, os comentábamos que estábamos muy bien acompañados esta noche, porque está aquí con nosotros Manolo, que es un amigo nuestro, Manuel Fernández, para decirlo así con todas sus letras, y que, bueno, nos ha traído un disco. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Uy, qué bien se te oye, qué maravilla. A ver, dilo otra vez, Tiene fondo, ¿eh? Oye, muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa, ¿eh? Oye, una gozada. Encantado de tenerte aquí. Nos ha traído un disco maravilloso, precioso, curradísimo. Yo tengo que decir que Manuel y yo nos conocemos de hace muchos años. Es una persona que me ha introducido y me ha abierto la cabeza a muchas músicas muchas veces. Pero él no para nunca. Siempre está buscando, mirando cosas. Es un espíritu inquieto. Y bueno, pues nos ha traído un disco que ha creado él, una selección de música africana, con portada, con folleto, con, bueno, una serie de cosas increíbles. Y yo tengo que preguntarte lo primero, Manolo, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te dio por hacer esto? A ver. Bueno, como tú sabes, a mí me gusta muchísimo la buena música, aunque quizás tengo un espectro un poquito más reducido que el tuyo, ¿no? Porque tú te gusta tanto el pop, el rock, todo tipo de música. Yo soy quizás un poco más limitado a ciertos estilos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace muchos años en un programa de radio escuché un tipo de música que se llama Sukus, que es de la República del Congo. Y bueno, tirando de ese hilo, pues he ido viendo que en esas zonas hay otros tipos de músicas que son absolutamente espectaculares, ¿no? Para que la gente se haga un poco la idea que es el sukus es algo parecido al merengue dominicano. De hecho, ha habido veces que se pone sukus y la gente lo baila como un merengue porque cree que es un merengue. Sí, efectivamente, realmente es que tiene unos patrones musicales muy, muy parecidos. Y de hecho, algunos músicos importantísimos de sukus han participado en discos, por ejemplo, no sé, de Juan Luis Guerra o de otros cantantes, porque tienen unas guitarras que son absolutamente espectaculares, ¿no? Y les contratan como músicos de sesión para grabaciones. Muy bien, bueno, pues en este disco hay una especie de recorrido por toda África, por partes de África, ¿o cómo es? Bueno, el disco está un poco limitado a la zona de Centro África y África del Sur, ¿no? Uh-huh. Se ha desestimado un poco la zona del norte, la zona de Marruecos, la zona de Argelia, y está más centrada en todo lo que es la música de la República del Congo, de Zimbabue, de Sudáfrica, en esas áreas. Bueno, para que tengáis mucha envidia, tengo que deciros que este no es un disco comercial. O sea, esto es una selección de música que ha hecho Manolo para traérnosla, ¿eh? Y para que la disfrutemos. Y yo creo que la vamos a poner no solamente esta noche, seguramente la pondremos muchas otras veces. Pero para empezar vamos a poner algo, digamos, suavecito, ¿eh? Para ir entrando en tema, ¿eh? Sí, realmente ese tema lo he incluido porque hay un instrumento que se llama la balía, que es de Madagascar, y hay un músico que es Justin Bali, por ejemplo, tuvimos la suerte de tenerlo en España tocando con Kepa Junquera. Uh-huh. Ha participado en la grabación de su disco Bilbao 00, y además en ese tema en concreto, bueno, es un poco trampa, ¿no? Porque al mismo tiempo que está Kepa Junquera, que está Justin Bali y nos presenta ese instrumento maravilloso, pues claro, está Martin O'Connor, es que Bela Fleck, la Boutique Surya, en fin, claro, es que es impresionante. Para que os hagáis una idea, según entra el tema, y si queréis jugar a esto, podéis hacerlo, si sois capaces. Yo juego con mis hijos a un juego que es que cuando empieza esta canción se van añadiendo instrumentos, y hay que, yo juego con ellos a que intenten reconocerlos, porque hay una cantidad de instrumentos que entran en este tema y salen de él y vuelven a entrar. Increíble. Entonces, si os atrevéis, yo os lo propongo. Eso es enseñar el oído musical, ¿verdad? Ahí. Yo os lo propongo, a ver si sois capaces de reconocer más de 5 instrumentos. Acuérdate, no estaría mal. Acuérdate, Alberto, cuando escuchábamos canciones y nos poníamos a identificar, ¿no? Porque lo necesitábamos. Oye, escuchas este sonido, escuchas el bajo, ¿no? Separar ese sonido del resto, del conjunto, resto, ¿no? Del resto. Bueno, pues yo os lo propongo. Ahí está. Esto se llama Fali Fali y está en el disco de Kepa Junquera. Y suena así de bien. Música.

Bueno, esto que es una especie de compendio de muchísimas músicas, nos sirve para adentrarnos en la música africana, porque aquí hemos escuchado todo tipo de instrumentos, todo tipo de, bajo el mismo ritmo, todo tipo de instrumentos que provienen de sitios completamente distintos, ¿no? Señor Manuel. Sí, bueno, la verdad es que hemos utilizado aquí una pequeña trampa, ¿no? Porque para mostrar la valía, que es el instrumento de Madagascar, pues hemos metido un tema en el que hay música de todos los tipos, ¿no? Y de todos los instrumentos. Bueno, hay que decir que este es un súper tema, es un súper lujazo, porque hay gente de todas partes que además, como estábamos comentando ahora a micro cerrado, es gente que no va y graba su pista, como otra gente de otros tipos de música, sino que se juntan para tocar, realmente, ¿no? Se juntan para tocar porque lo necesitan, ¿no? Porque disfrutan haciéndolo. No, y es que se ve. Yo creo que incluso las grabaciones, yo creo que las hacen en el sistema antiguo. O sea, sí, la verdad es que no. Seguramente, no creo que grabe uno en cada pista y luego haya una mezcla, una producción. No lo sé, yo me lo imagino y se me pone el vello de punta solamente pensar que esta gente metida en un estudio, tienen que mirarse a la cara y tiene que ser alucinante, ¿no? Bueno, pero yo imaginaros lo que sería verlos a todos juntos en directo, que puede haber como 14 o 15 personas tocando al mismo tiempo, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Seguro. Bueno, pues vamos a empezar nuestro viaje y nos vamos a ir directamente a empezar por la República del Congo y el Sukus, que fue el principio de toda esta historia. Bueno, pues cuéntanos un poquito más qué es el Sukus y de dónde viene. Bueno, ahora mismo en África, como en muchos otros sitios, pues hay una mezcla increíble de músicas, ¿no? Con la emigración, con los viajes, con los trabajos, pues la gente se conecta y hay 50.000 influencias, ¿no? Entonces, en los años 50 y 60, por diversos motivos, en esta zona del Congo hubo muchísima influencia de música cubana, ¿no? Entonces, tiene un pozo y le han metido su forma de tocar la guitarra, con sus bases también rítmicas, las bases que ya tenían de la música tradicional de su país. Y la gente es abierta de mente y eso ha dado lugar a este tipo de música, que es la música más bailada de toda África, pero que también se baila, por ejemplo, aquí en Madrid, ahí en Alcorcón hay una discoteca donde este tipo de música se baila, y además yo tengo ganas de ir porque es espectacular. Aquí no podemos verlo ahora mismo, claro. No tenemos medios, pero es espectacular cómo se mueve la gente que baila sukus, ¿no? Ajá. También se va mucho en Francia, en París, por motivos obvios de emigración. Un momento, pero eso de espectacular, ¿cómo de espectacular? ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que hacen? ¿Tienen que tener un espacio determinado? Porque dan saltos y... No, para nada, es un baile muy sensual, ¿no? Con muy poco movimiento, de hecho, es que tienen unos movimientos absolutamente increíbles y tiene un ritmo realmente alucinante. A ver, yo tengo entendido que es algo así como si a Shakira le pusieras 7 pilas más de las que tiene y así es como se mueven. Pues yo creo que puede ser. Pues eso puede ser un baile bestial. Exactamente eso que no te imaginas, Teddy. Yo he visto algún vídeo de esto y el movimiento de pelvis es increíble. O sea, Shakira se queda a la altura del betún. Pero es eso, es una música muy divertida, es muy de divertirse, es muy de bailar, ¿no? Y además de cómo baila la gente que sabe bailar este tipo de música, ¿no? Es increíble. Bueno, pues vamos a poner un tema que se llama Femme Ivoirienne, que está en francés, ¿no? Sí, porque lo que decía, pues hay muchísimos músicos que por temas de migración pues han ido a Francia y cantan tanto en francés como en sus idiomas originales, etcétera, etcétera. Vale, que es de Mabele, a Mabele. Y bueno, pues los temas de sukus le pasa lo mismo que los temas de merengue, que duran una enormidad. Son larguísimos. Hay alguno de 15 minutos. Sí. Lo cual debe ser que aquello es como una especie de fiesta que nunca acaba, claro. Yo cuando estuve en República Dominicana, macho, me daba la sensación ya que siempre, bueno, aparte de los cócteles y tal, pero me da la sensación de que siempre estás escuchando la misma canción. La misma canción, ¿no? O sea, duraba tanto que ya decías, es la misma, ya vivías dentro del merengue. Estos temas yo creo que son muy socorridos para que la persona que está en control se va a tomar unas cervezas y deja la música puesta durante 15 minutos. Bueno, en este caso no va a ser tanto tiempo, pero bueno, a lo mejor nos da tiempo y todo, ¿por qué no? Bueno, ahí vamos con el sukus. Ahí entra. Yeah. Esto es una canción de estas de Sucus interminable. Y ahí seguía yo. Ahí seguía Teddy. Mira, Teddy se ha salido y fuera, se ha puesto a mover las caderas. Y los le ha dado un tirón en los glúteos y ha dicho ya. Es que no ya. Estoy acostumbrado. Yo el baile lateral no. El lateral. No. Ah, claro. Lateral no. El central sí, ¿no? Sí. Ya. Para adelante, para atrás. Para adelante. Paso al cojo, el paso al cojo, famoso. Ahí está, el famoso paso al cojo. Claro. Recuerdos a Tony desde aquí. Ahí está. Muchas gracias por habernos dejado parte del equipo. Gracias, chaval, gracias. Bueno, y vamos a seguir dándonos este paseíto que nos estamos dando por África. A mí me gustaría saber una cosita antes de nada. Venga. ¿Te ha costado mucho recopilar todo este tipo de música? Porque sabemos que no es fácil. Hombre, bueno, pues unos cuantos días, ¿no? Y conseguir toda la información para, dar los datos correspondientes, pues la verdad es que sí, unos cuantos días. Claro, por eso bueno, digo que es un trabajo... Es que no os lo podéis imaginar, es que esto tiene un folleto con fotitos en color, con comentarios, bueno, es una cosa increíble, vamos. Lo que pasa es que esto es un poco como el pescar, o sea, o como un ovillo, ¿no? Tú tiras de una punta y vas sacando diferentes cosas, ¿no? Y al final, hombre, al cabo de un tiempo consigues hacer un recorrido por toda esta música o por la de otro país o de otra zona que te proponga. Pero todo esto está editado en España, ¿no? Yo creo que todo no, pero bueno... Claro, a eso me refería, que es lo más complicado un poco... Bueno, hay cosas que se consiguen en ciertas tiendas un poquito más especializadas, ¿no? O si no, pues ya sabemos los recursos que hay de buscar cosas por ahí, ¿no? Por la red y demás. Claro. Pero bueno, al final el que quiere, pues porque evidentemente esto no se ha hecho para vender ni para nada, es una cosa para uso privado, ¿no? Y el que quiere yo creo que puede saber dónde tiene que conseguir todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues venga, nos estabas comentando de un personaje muy curioso que hay en la República del Congo. Y bueno, pues a ver, cuéntanos. Sí, bueno, este también es un músico de Sucus, ¿no? Porque yo en algún momento he llegado a pensar, por información que tenía, que la música Sucus también estaba influenciada por el merengue dominicano, ¿no? He dicho que estaba influenciada por la música cubana, pero al final resulta que llega, en principio creo que llega a la conclusión de que esto no es así, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Hay un músico en concreto que se llama Diblo Dybala, es un virtuoso de la guitarra y de hecho en plan de broma pues le dicen que es el guitarrista más rápido del oeste, ¿no? Entonces tiene una técnica absolutamente espectacular y músicos como Juan Luis Guerra le han contratado para algunos de sus discos, ¿no? Y de hecho el tema del costo de la vida pues es un cover, o sea, no es un tema de José Luis Guerra, de Juan Luis Guerra, perdón, sí, sino que es un tema de este músico, de Diblo Dybala, y bueno, lo que han hecho es ajustarlo porque además tiene unos patrones muy similares al merengue, ¿no? O sea, que él no lo compuso. No, bueno, yo no sé si la letra o lo que sea, ajá, evidentemente sí, porque la letra es en español, ¿no? Pero el ritmo, no sé si es una traducción o es una letra adaptada, ajá, pero las bases musicales son de este hombre, de Diblo Dybala, que es un músico absolutamente excepcional, ¿no? Sería interesante mirar el disco a ver si pone realmente que está compuesto por él. Yo el disco original no lo tengo, pues, no lo sé, ¿no? Pero esto se puede investigar. Hombre, de todas formas, Juan Luis Guerra es un pedazo de compositor también, o sea, en ese tipo de música. Ya, pero bueno. Pero bueno, yo aquí lo que reseño es la curiosidad de que los patrones rítmicos de este sucus, ¿no?, coinciden mucho con el merengue. De hecho, pues un poco se le ha sacado la forma de que esto, desde que esta canción con Juan Luis Guerra y el 440, que es la versión original, que apareció en el disco Fogarate, pues que realmente es un merengue sucus. Ajá. Y bueno, nos estaba comentando Manolo también que en las giras de Juan Luis Guerra y 440, el guitarrista durante mucho tiempo fue este hombre, ¿no? Sí, efectivamente, ya digo, es un guitarrista muy solicitado para sesiones de grabación, para conciertos, y bueno, es un auténtico virtuoso, ¿no? Bueno, pues vamos a poner un tema suyo que se llama, tú que tienes por ahí la chuletilla. Sí, se llama Quimia Eve. Ahí va. Un animal no va a salir más bien.